Esto nos sigue mostrando que la maliciosa derecha española y sus fieles obsecuentes entienden que para ser de izquierda hay que vivir debajo de un puente. Es decir, que si ha firmado un manojo de letras con un banco y habitas en una casa que aún no es tuya, que le pertenece al banco para lo que le guste mandar, ya te has convertido en un potentado. Y que, por lógica, no puedes sino votar al PP o, en su caso, a Ciudadanos. O bien, mejor dicho, pensar como ellos. Partidos que cuidan amorosamente de nuestros servicios y de nuestras pensiones y de nuestro futuro. Por supuesto, ellos sí, manteniéndose alejados de los recortes y de las especulaciones a las que nos someten a la población. Me pareció oportuno reflexionar sobre este tema, ya que es el conjunto de la idea lo que quieren inculcar en la población. Y lamentablemente con éxito. La insistencia del mensaje le hace creer a la población que no es respetable ni confiable el compromiso social de aquellos que tienen un poco más que los mínimos medios de subsistencia. A los gestores de estas falsas tramas, por supuesto, les guía una clara, sucia intencionalidad. Una intencionalidad política, que lamentablemente la mayoría la acepta de una manera increíble. Y ser de izquierda no es una religión. No implica un sacerdocio ni un voto de pobreza. Por el contrario, estas condiciones sí exigen en la religión católica a quienes la profesan. Y solo basta ver cómo lo cumplen. Es bueno recordarle a todos aquellos que se dicen cristianos, apostólicos y romanos, que los evangelios están llenos de una doctrina que rechaza la usura, la falsedad, la avaricia, el egoísmo, y en cambio propicia la solidaridad y la generosidad. Hacer política que disminuyan las desigualdades, como quien diría, y que fundamentalmente brinden oportunidades a todos, y para ser de izquierda no necesita uno vivir en precariedad. Basta solamente leer los diarios y ver los noticieros y ver que a los políticos conservadores les sobra para gastar en los que les parece, tanto de lo propio como de lo ajeno. Así, de cualquier manera, robándolo por ahí con total impunidad. Esta gente muestra un modo malsano de elegir de la moral lo que les conviene. Y yo les digo a todos que no te engañen, que puede pasarte como el gallo jactancioso del cuento, que creyendo que iba invitado a la boda, acabó en la cazuela para servir el manjar del convite. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Arte nos da estas cosas, esta conjunción de gente joven como el rally Barrio Nuevo y esta poesía del Chango Rodríguez, ¿no? Y el rally está en España, está en Barcelona, empieza hoy a su periplo aquí por España. Le damos desde aquí, de La Gauchada, ojalá que todo sea buenísimo. Todo vaya bien. Una historia simple y conmovedora ha llegado al corazón, al sentimiento de la gente. Yo siempre me acuerdo de el dramaturgo argentino Osvaldo Dragún, que escribió allá por 1957 Historias para ser contadas. Ajá. Decía en una parte de lo que sería el prólogo de la obra: todos tenemos una risa para ser reída o una lágrima para ser llorada. Y ese pensamiento de que las huellas de la persona no pueden reducirse a un inventario de cosas. Son quizás las cosas que llevaron a este escritor de Almería, Emilio Ortega, a hacer un libro autobiográfico a la edad de los 80 años. El mundo visto a los 80 le permitió contar su vida y que en parte transmitir toda esa infancia azotada por la posguerra española, y que mientras va desgranando toda esta historia le ha ido permitiendo reflexionar sobre cómo ve él la vida en general. El hecho es que nos lleva a convocar a don Emiliano Ortega es para que nos hable de su libro, pero también de lo sucedido a partir de su edición. Y tenerlo en La Gauchada para nosotros es un orgullo enorme. Muy buenas tardes, don Emiliano. Don Emilio. Emilio, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto tenernos aquí en La Gauchada. Y bueno, para que nos cuente un poco cómo es esto de ver la vida a los 80 años. De ver la vida a los 80, pues nada, muy con mucha reflexión y mucho, en fin, sorprendido por todo lo que sucede. Y también un poquito decepcionado porque el mundo no cambia. Desde el siglo XX al XXI nada ha cambiado. Todo ahí, no, estos son problemas y, en fin, conflictos. Aunque la gente es pacífica, tranquila, pero sí, siempre hay problemas. ¿Usted desde qué época se considera escritor? Pues yo no, la verdad, yo lo he escrito a pasar a los 80, porque, hombre, tenía intención de hacerlo antes, pero ya no tenía ordenador. Compré un ordenador y me puse a escribir, pero lo he escrito sobre todo un poquito de memoria de mi madre, que fue una mujer maravillosa, una mujer que se, como madre como hay pocas, ¿sabes? Uh-huh. Y por eso, por el honor de ella, lo he escrito. Y también un poquito para hacer saber que a 80 años se puede escribir un libro también, y ¿sí? que las personas de esa edad, pues, en fin, que no, las que tienen la suerte de no tener una enfermedad que se lo impida, pues, que pueden también expresarse y tener, ser tan lúcido y tan y como los demás. Claro. Eso que usted dice realmente a mí me movió muchísimo. Pensar que alguien a su edad tenga ese espíritu de decir: quiero dejar mi historia, lo que yo viví, las cosas que recuerdo. Realmente lo felicito por la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y tomarse la voluntad y todo. Y de la manera, claro, que fue hecho, sí, porque eso es lo... Hay un tema que sí me gustaría que usted lo comente usted, a la gente. ¿Qué pasó a partir de la edición? Ah, sí, bueno, pues yo me dirigí a una editorial, la editorial Círculo Rojo de aquí, de Elegido, cerca de Almería, y, en fin, me puse en trámite con ellos y me imprimieron 50 ejemplares. Yo pensaba, inocentemente, que que se venderían rápidamente. Yo pensaba, las personas de mi edad, al ver el título, dirán, hombre, escrito por un hombre de 80 años, vamos a ver. Bueno, pues me dirigí al Corte Inglés y a Carrefour, pero no quisieron tomarme ninguno, ¿sabes? No quisieron que le dejaran depósito ningún ejemplar. Así es que me dirigí a ciertas librerías de Almería, Picasso, Vivabook y otras, y dejé 5 por aquí, 6 por allá, en fin, los distribuí un poco. Eso fue en el mes de enero. Y luego después, en fin, y los meses han pasado y no se vendían, y yo de vez en cuando iba a las librerías. ¿Qué? ¿Se ha vendido alguno? Ninguno. Así es que finalmente hubo la Feria de Almería, ¿sabes? Eso fue a fines de abril. Y llevé el día 30 de abril, les dejé 10 ejemplares. Y el otro día volví y me dijeron, pues mira, se acaba la feria, pero no me ha venido ninguno. Y uno de los chicos, había un chico y una chica en el stand, que estaban los que vendían los libros, otros libros, claro. Y el chico me dijo, mira, te voy a comprar uno. Parece que le di un poquito lástima, porque no había venido ninguno. Y yo dije, mira, te lo regalo. Y se lo firmé. Y a la chica también le di otro. Y este chico, pues, por Twitter, envió un mensaje diciendo que era, en fin, que le daba un poco de lástima de que una persona de mi edad exhibiera libros y que nadie los comprara, que, en fin, que no se ha vendido ninguno. Y esto ya la gente se ha interesado a ello. Luego otro chico de Madrid también siguió también por Twitter. Y entre los dos, pues, han hecho que la gente se interese de esa manera al libro. Y de hecho, que la editorial ha hecho una edición de 1000 libros ahora. Pues la verdad no lo sé, no sé cuántos hay, porque no sé. No, sí, realmente... estoy seguro que por lo menos 800 y pico se han vendido ya, eso sí. Bueno, pero tengo entendido. ¿Qué tal, don Emilio? Yo soy Mónica. Buenos días. Buenos días. Tengo entendido que al chico lo leyó y le impactó y le gustó el libro. Sí, sí, sí, sobre todo el sí. Por eso también hizo la propaganda e incitó a la gente a comprarlo. Y de tanto distancia generacional, ¿no?, con usted. Y sin embargo, qué buena actitud, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí. Que luego hay una diferencia. El chico tiene 23 años, así es que... Mira. Podría ser mi nieto. Su nieto, claro. Qué bien, muy bien. Esto muestra que la solidaridad existe en la gente, ¿no? Sí, que hay gente buena. Que hay y gente aparte, buena. Que el uso de las redes es buenísimo, ¿no? Es buenísimo, ya lo creo. Es buenísimo. Bien usado, es buenísimo. Claro, eso nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Porque estas cosas dan como un horizonte que nos hace seguir caminando, ¿no? Es decir, las cosas buenas todavía existen, las cosas simples. Para que la gente conozca un poquito más de su historia, nos gustaría que reflexione un poco sobre su infancia, de la posguerra española. Las pasaron chunga, como decimos nosotros, ¿no? Malísimo, malísimo. Fíjese usted que yo nací porque mi padre era oficial del ejército republicano. El primer oficial del ejército en Marruecos, estaba en guarnición en Marruecos. Y cuando Franco comenzó a afiliarse todos los generales y todo eso, y para dar el golpe de Estado, mi padre, que era republicano, pues no aceptó y tuvo que huir de Marruecos. Estaba casado con mi madre ya. Y se huyeron a Argelia, a Orán, donde mi madre tenía familia. Uh-huh. Y bueno, y mi madre estaba encinta de mí, yo nací allí. Y mi padre se fue, volvió a Madrid, a España, volvió a Madrid, donde reintegró otra vez, se integró en la Armada Republicana. Y al cabo de año y medio nos hizo venir a Madrid. Pero lo triste es que al cabo de pocos meses, pues murió en la Batalla del Ebro, ¿sabes? Se lo mataron, en fin, murió. y no sabemos dónde, no sabemos dónde están sus restos, la verdad, es que existe. Mi pobre madre, mi madre se quedó la pobre, pues ya ves. Y en fin, también tenía una hermana que murió en el hospital y adoptó a su niña, así que éramos tres. Y bueno, pues ya digo que era la miseria total, porque mi madre no tenía ninguna pensión de viuda de guerra, ni tenía ningún dinero. Y pues se puso a trabajar de sirvienta y bueno, a lavar ropa con la mano, porque antes no existían las lavadoras, ¿no? Claro. Y bueno, ganaba una miseria, ¿sabes? 12 pesetas por mediodía y un pan de estrapelos, porque en aquella época había las cartillas de abastecimiento y no se podía conseguir todo con las cartillas, ¿sabes? Así que la gente compraba de estrapelos, las que tenían dinero, claro. Y en fin, y la pobre, pues finalmente decidió de ponerse a pedir limosna, porque no podíamos vivir sin con lo que ganaba. Y bueno, y se puso a pedir limosna por las calles de Madrid. Y por desgracia había un grupo de policías de paisano que estaban encargados de arrestar a los pobres mendigos en la calle. Así es que cuando los arrestaban, los llevaban a un centro de como una especie de prisión y los metían ahí dentro, se quedaban ahí 15 días y a los 15 días los soltaban. Pero antes les cortaban el pelo a rape, los duchaban con agua fría. Sobre todo, yo los hombres, yo no sé dónde los llevaban, pero las mujeres era en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid. Es un sitio que estaba como decir, dirigido por religiosas, ¿sabes? Eran religiosas, pero en fin, que no tiene religiosas nada más que los hábitos, ¿sabes? Sí. Así es que, bueno, pues la pobre mujer, y nosotros quedábamos solos, mi prima y yo, mientras la pobre la guardaban 15 días ahí en esa especie de cárcel, y pues no teníamos nada que comer. Yo me acuerdo que rebañábamos las cáscaras de naranja por la calle, y hasta en las terrazas de café había piedras de chorizo, nos las comíamos, en fin, porque, ¿sabes? Con el cartillo de racionamiento teníamos derecho a sacar 3 barras de pan, pero las vendíamos de estrapelo porque no podíamos pagarlas, y con lo que nos quedaban, pues, el panadero no las fiaba. Nosotros las vendíamos fuera y con lo que nos quedaba comprábamos algarrobas, cacahuetes. Estábamos mal alimentados, claro. Claro. Estaba muy mal, muy mal. Qué dura, ¿no? Qué dura vida. Oh, qué duro, sí, muy duro. Qué bárbaro. Pero... Bueno. Dígame, claro, y esto lo ha llevado a don Emilio a que él no se considera un gran escritor, pero sí, no. De alguna manera quiere compartir todas estas vivencias. Y, claro. Y me parece espectacular realmente sí. que lo haya hecho. Y lo que más me impacta y realmente me pone contento es ver la repercusión que ha tenido en la gente, sobre todo de allí de Almería. Sí. Con una actitud solidaria y realmente de... Y de buena gente, de ¿no? Buena gente, de buena muy buena gente, sí. Pero de todos sitios, ¿sí? Porque hasta de Argentina me llamó el otro día un chico, uno que sí, que en fin, que tiene también una especie de radio también. Ajá. Me llamó. Y esta tarde tengo también, en fin, me van a llamar de Colombia. Qué bien. Bueno. Lo bueno de usted... que va a terminar siendo un ejemplo para mucha gente. Sí, eso sí, me sí. Parece espectacular. Y lo felicitamos enormemente. En privado hablábamos, y don Emilio me decía, si sabe, la gente en general, lo que significa la gauchada, nuestro nombre del programa. Y es un poco eso, lo mismo que hizo ese tuitero, hacer las cosas, hacer un favor, sin esperar recibir nada a cambio, sí, solo por el hecho solidario que lo llevamos dentro, ¿no? Esa actitud. Y sí. Por eso me alegré tanto de que usted me llamara y tuviéramos esta posibilidad de hacerle conocer a toda la gente aquí de Estepona, de Casares, de la Costa del Sol, toda la gente que escuche La Gauchada, por su fuerza de una vida dura. Y esta posibilidad de llevar toda esa historia, todo ese bagaje que ha llevado en su mochila, transmitirlo así, de esta manera. Lo felicitamos enormemente y le damos la gracia de estar aquí con nosotros. Y bueno, y que sigan los éxitos, que pueda vender todos estos libros nuevos que se editen, ¿eh? Muchas gracias, usted es muy amable, muy correcto, muy bien, gracias. Y gracias, usted, un gran Emilio. Abrazo. Chao. Un abrazo de La Gauchada, chao. Hasta luego. Thank you.

un aporte moderno a un nuevo folclore. Aquel que retoma las denuncias de Yupanqui, ese nuevo cancionero de Tejada Gómez, y que no duda a la hora de mezclar con géneros totalmente distintos al folclore, pero que también aportan muchísimo, como el reggae y el rock. Hay un hecho que lo quiero destacar, y él fue integrante del encuentro musical más importante de Argentina de folclore, que fue La Juntada. Junto a dos grandes, o tres grandes, porque el dúo Coplanacu y Peteco, sí, Carabajal, y que hoy sigue todavía engarzada en el corazón de los amantes de la chacarera. La Juntada, yo creo que significó, en el sentir del pueblo argentino, esas cosas simples y mágicas que se engarzan en el corazón y quedan allí para siempre. Hoy recibirlos a Rally Barrio Nuevo aquí en La Gauchada, abrirle la tranquera, como decimos nosotros, es un orgullo y un gustazo enorme. Muy buenas tardes, Rally. Muy buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus palabras. No, el agradecido somos nosotros, sí, los agradecidos. Sí, gracias, Rally, ¿qué tal? Por favor, un placer. Rally, bueno, contales a la gente cuál es la propuesta, qué es lo que vamos a ver. Bueno, aquí estamos prácticamente recién llegados a Barcelona con, bueno, mis compañeros. He venido en la formación de trío a presentar canciones. Ya creo que es la tercera vez que estoy de gira, es la primera vez que puedo venir con compañeros. Y bueno, haciendo de a poquito un camino, viviendo nuevas experiencias. Considero que la música, siempre lo he concebido, más allá de que, como bien decías vos, hay un regionalismo muy fuerte en mis canciones, pero he considerado la música siempre como un idioma universal de que excede a los, bueno, a los regionalismos, ¿no? A las fronteras. Sí, sobre todo a esas fronteras que culturalmente, bueno, que son, yo respeto mucho eso, ¿no? Me parece que hay cuestiones regionales de cualquier zona del mundo que tiene un idioma muy particular, como sucede aquí en España, como sucede, no sé, en el sur de Estados Unidos, en México, en África, por supuesto. Y eso yo lo respeto muchísimo, y como pasa en muchas zonas de Argentina, donde hay una música tan famosa en el mundo como el tango, pero bueno, tenemos tantas músicas en las provincias. Y yo he nacido en un seno musical, me he criado con las músicas regionales de esas provincias del norte argentino. Y a la vez también he podido mirarme como no solamente como un ser social de esa zona, sino como alguien perteneciente a un idioma que latinoamericano en general. He tenido el gusto de conocer a y cantar con grandes cantautores de Latinoamérica como Silvio Rodríguez, uh-huh, como Cecilia Todd, como gente de muchos lugares, el grupo Intilimani de Chile. Uh-huh. Y bueno, yo he tenido la alegría de poder cantar junto a Serrat en una de sus visitas a Argentina, que me invitó a cantar ahí en Córdoba. Yeah. En el programa pasado hicimos comentarios de eso. Que en el programa pasado estuvimos escuchando tu música y hablando sobre ese encuentro con Serrat. Sí, hermoso, hermoso, histórico, sí, para mí. Bueno, lo que quiero decir con esto, más allá de no soy el Chapa de Coquí Canté, sino simplemente decir que me considero una persona que siente que el mundo es muy grande y que me gusta compartir mi música. Por eso digo que de a poquito estamos haciendo un camino, porque bueno, esto de comenzar a venir a España es lento, y de a poco, es de boca en boca. Pero me gusta este nuevo desafío de comenzar a andar el camino, de encontrarme con gente muy amiga que tengo aquí, con una mirada social muy fuerte, con un compromiso artístico muy grande. Así que bueno, aquí estamos nuevamente, en Málaga vamos a estar dentro de 3 días más o menos. Sí, en Málaga, en la sala Cochera Cabaret, allí en la calle Lindo. Sí, ya toqué un año ahí, fue muy hermoso. Eso va a ser el 27, el próximo domingo. Exactamente. Ajá. Sí, de hecho hoy tenemos el concierto acá en Barcelona, mañana voy a Zaragoza. Luego tenemos Madrid y de ahí, bueno, ya entramos a rumbear para el sur, ¿no? Ajá, y después van a Valencia, a Alicante, Palmas de Mallorca. Allí terminan, ¿no? Allí terminamos por ahora, sí. Perfecto. Bien, feliz, disfrutando cada segundo de esta gira. La verdad que estoy muy contento de haber podido venir con mis compañeros. Qué bueno. Tenía un sueño de poder, bueno, invitarlo, por ahí se hacía difícil al principio, pero bueno, esta vez hicimos... mucha fuerza para que estén aquí también, para poder tocar en grupo, para también que haya podido venir otros compañeros que hacen la parte técnica. Así que bien, estoy muy muy tranquilo, muy esperando los conciertos, disfrutar un poco de esta música. Hoy aquí en Barcelona voy a tener invitados, va a estar una cantante colombiana, que estuvimos ensayando recién aquí en un parque, que se llama Marta Gómez. Una muy prestigiosa cantante colombiana, va a estar Amparo Sánchez, seguramente va a cantar algo. Bueno, siempre es que llega gente amiga y eso también me pone muy feliz. Claro, que claro. Se suman al espectáculo, ¿no? Qué lindo que te acompañan también. Así es. Yo le quiero decir al público en general, a todos los oyentes, que el Rally Barrio Nuevo es joven, ¿cierto? Porque es un año 70 y algo naciste, ¿no? 70 y... Sí, yo soy del 74. 74, es un pibe, tiene todo un camino todavía, pero es impresionante la carrera artística que tiene en Argentina. Uh-huh. Moviliza muchísima cantidad de gente, gente joven sobre todo, porque fue quizá muy resistido cuando empiezan, porque pasa siempre lo mismo, ¿no? Es decir, cuando uno fusiona músicas que al oído tradicional por ahí cuesta aceptarlo, sí, cambiar después un poco. La gente lo acepta porque se ven que son sinceros en la producción, en lo que hacen, ¿cierto? Uh-huh. Y el rally es eso, ¿cierto? Es esa mezcla, como decía recién, de una persona que está comprometida con el pueblo, con las el denunciar las injusticias. Yo al principio les comentaba esa ayuda que él daba siempre a Facimpat, que es un eslogan que mueve o que movió en las crisis argentinas a las fábricas sin patrón, a las fábricas esas que los patrones las dejaban y los empleados las retomaban y empezaban a desde la base a tratar de que funcione. Y necesitaban generar recursos que por ahí no lo tenían. Y allí estaba el Rally Barrio Nuevo para poner su hombro con su música y recaudar fondos. Realmente esas cosas merecen que la gente lo conozca. Te agradezco mucho. Y el rally, bueno, por supuesto, está siempre movilizando en todos los aspectos gente. Y por eso les invito a la gente de aquí, que están cerca de Málaga, que se acerquen a la sala Cabaret este próximo domingo, sí, allí en la calle Avenida Beguindos, al 19, porque realmente merece el rally y la propuesta, por supuesto. Sí, es muy buena. Es muy, pero muy buena. Gracias, muchas gracias. Para nosotros, rally. No te queremos robar tiempo porque realmente sabemos que estás con muchísimas tareas y muchísimas preparación para esto que ya se inicia. Y sí, desearte toda la merda de acá para que... Bueno, muchas gracias. pueda. Y que, bueno, y disfrutes también de todo este principio del verano que empieza en toda esta acá zona. Acá en España, que está zona, tan... La zona que vas a moverte vos realmente está muy, pero muy buena. Uh-huh. Bueno, les agradezco un montón por la discusión, por la charla, por las palabras y nos vemos ahí en unos pocos días en Málaga. Okay, un gran abrazo Rally y por todos estos minutos. Bueno, no sé, agradecerte enormemente. Muchas gracias. Gracias. Chao, y hasta éxitos, luego. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte, gracias. Mira, chao. Tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás tiñendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda. Artista fiel peregrino, con las sonrisas y aplausos, para sembrar el camino con tu poesía de barro. Artista fiel peregrino, con tu poesía de barro. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Con tu rebozo de estrellas en noches de serenatas, vienes cargada de amores, de lunas y madrugadas. Con tu rebozo de estrellas, de lunas y madrugadas. Saberes del campesino. Estamos escuchando Amiga Tierra Querida, del Rally Barrio Nuevo, cantada también por Peteco Carabajal y el Demi Carabajal. Qué buena charla con el Rally Barrio Nuevo, realmente buenísima. Bueno, es que y me olvidé de comentarle, en este trajín fue que él participó muchísimo apoyando a las abuelas de Plaza de Mayo. Ah, sí, me acuerdo. Y este año nuevamente son candidatas al Premio Nobel. Es un reconocimiento, por supuesto, a la lucha de más de 40 años en defensa de la promoción de los derechos humanos y de la democracia. Cuatro décadas de trayectoria, las abuelas de Plaza de Mayo localizando y recuperando identidades de 127 argentinos y argentinas. Desaparecidos, sí, y niños también. Por supuesto. En ese camino, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo se consolidó como un factor importantísimo, pero no solamente en Argentina, que entonces, por supuesto ha sido un movimiento que renovó, cierto, la necesidad de la democracia, pero también ha ayudado muchísimo a nivel internacional a despertar memoria y conciencia. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda. Artista fiel peregrino, da sonrisas y aplausos para sembrar el camino. Cuando Mónica se sumó a la gauchada, teníamos clara la idea de incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Un espacio que tenga como objetivo despertar la reflexión de quienes nos escuchan. En especial para todos aquellos que sientan que Jesús tiene un plan para su vida. Bueno, Carlos, muy bien. Hoy les traigo una intención. Dice, escoge la puerta correcta. En el Evangelio según San Juan, que es uno de los evangelios que yo siempre le digo que es hermoso leerlo porque es muy sencillo, muy simple y nos presenta la vida de Jesús, sus características, su forma. Este, a mí me encanta leerlo porque él se presenta y da a conocer su identidad y características. hay 7 declaraciones que él da diciendo yo soy, para que conozcamos su carácter y poder depender más de él. En una de esas afirmaciones, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:7, él nos habla de la puerta a la salvación. Esto viene referente al capítulo anterior, el 9, que Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, poniéndole un poco de lodo en sus ojos, pero lo había sanado el día de reposo, y esto para los judíos no era bueno. Entonces el pueblo se oponía a él y lo interpelaban y no creían que él era el Cristo. Lo criticaban y al pobre ciego al final lo terminaron llevando frente a los fariseos y estos lo echaron de la ciudad. Y cuando Jesús vio esto le preguntó al ciego, dice, ¿tú crees tú crees en el Hijo de Dios, en Jesús? Y él le dijo, pero Señor, si yo no lo conozco. Y entonces Jesús le dice, pero está delante tuyo, con él hablas. Y entonces el ciego se postró, le adoró y dijo, sí, creo. Antes, en los pueblos, se usaba como un redil para guardar las ovejas, un redil común donde guardaban las ovejas. Entonces los pastores venían al atardecer al pueblo y guardaban cada uno las ovejas en ese lugar. Y al día siguiente, cada pastor llamaba a sus ovejas y éstas conocían la voz del pastor correspondiente. Y esta es una comparativa que Jesús hace. Él nos ve a nosotros como ovejas mansas que quiere que dependamos de él, pero también nos advierte que hay otros tipos de pastores que son ladrones y salteadores, que hablarán otras doctrinas y que no pasarán por la puerta, sino que entrarán como ladrón en la noche. Pero que el portero, o sea que es Dios, nos abrirá la puerta únicamente al buen pastor, que llama a las ovejas por su nombre y ellas conocen su voz y son suyas y va delante de ellas y ellas lo siguen. Mas al extraño no seguirán y se apartarán de él. Esto dice en Juan capítulo 10, versículo del 1 al 6. Muchas veces abrimos o pasamos por puertas equivocadas que nos llevan a pasar angustia, desgracias o hacer algo que luego nos arrepentimos. Hay puertas sin retornos o que nos llevan a valles de desesperación y muerte, y que entramos muchas veces obligados y a empujones. Esto me recuerda un poco a las puertas que se abrían en los trenes que transportaban a los judíos a los campos de concentración o a los hornos, ¿no? Donde los obligaban a empujones y a palazos a entrar en esos trenes y ellos se oponían. Y porque sabían que algo malo les esperaba, que no iban a ver más a los suyos, eran separados de su familia, de sus hijos. Muy doloroso. Hoy quiero decirte que hay una sola puerta que te trae a la salvación, que es Jesús. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No entremos obligados ni con latigazos o golpes o empujones. Él no quiere eso, sino haciendo una correcta elección. Y hallaremos pastos. ¿A qué se refiere? A esperanza, a paz, a sosiego, a tranquilidad. Cuando pasamos dificultades, queremos soluciones rápidas y empezamos a tocar diferentes puertas. Pero déjame decirte que Jesús es la única puerta. ¿Y cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo. Ahora es el tiempo de entrar por esa puerta. La puerta que tiene un pasto verde para ti, el único que te puede dar seguridad. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se refiere no solo a darnos una vida buena en este mundo, sino que te lleva a la eternidad. La vida en abundancia empezará aquí, cuando le abras el corazón. Y su paz, su tranquilidad, y si le das el control de tu vida, y más aún cuando lo reconoces como Rey y Salvador de tu vida. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El Señor te está invitando a tener una relación con Él. Él quiere cuidarte, guiarte, te llevará por un camino donde haya buen y tierno pasto, donde te cubrirá. Y termina diciendo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Nosotros somos sus ovejas, propiedad del Señor, porque Jesús ya dio su vida por cada uno de nosotros. Es hermoso leer y meditar en el Salmo 23, ¿no? Cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice que nada nos va a faltar y que cumplirá el propósito de Dios por el cual Él me trajo a esta tierra. Él es mi pastor, me guía y yo confío, porque reposo en Él y sé que nada me faltará y que Él quiere lo mejor para mí, paz, sustento, provisión. Y confortará mi alma, me dará seguridad en los momentos difíciles. Les invito a tomar una decisión. Primero, escuchar la voz del buen pastor. Él es el único que tiene palabra con destino eterno. Si caminamos con el buen pastor y le decimos sí, Él unge nuestra vida con su Espíritu Santo. Vamos a escuchar ahora la canción de Marcos Witt, Jesús, el buen pastor. Fijas en ese canto que dice, Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gabriel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, oh, Jesús. Rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo. De tu amor quiero vivir. Quiero vivir solo en tu voluntad. Solo en tu voluntad. Jesús. Jesús. Eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios. Oh mi Dios. Me rindo hoy. Me rindo. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús. Jesús. Eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Conoces. quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro. Cántale a Él. Adórale. Bendícele. Llegamos nuevamente a otro final de un programa de La Gauchada, más que contento, porque realmente nos vamos siempre con el corazón lleno de alegría, sí. De las posibilidades que nos da este camino. Bueno, y desearle a todos los argentinos mañana un feliz 25 de mayo, el que nacía el primer gobierno patrio ya por el año 1810. Así que el sol del 25 viene asomando. Y así vamos llegando al final y decirles que muchas gracias por estar allí. Chao.